Ya nos visitó, ya estuvo por estos lados de la canción Soul the Lovers con una voz impresionante. La gente que fue salió contenta, así que sí, excelente servicio. Conquista la ciudad, desierto, montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Y es el momento de hablar, Cami, de cine, de actores y actores sí. Que también queremos mucho por acá. Verdaderamente sí, uno de ellos es Tom Holland. Definitivamente nos robó el corazón después de que fuera nuestro Spider-Man favorito. ¿Es tu Spider-Man favorito? Sí, ya. Después de verlo junto a Zendaya, es que él es tan tierno, es como tan bueno, que él verdaderamente lo amamos. Y hace unos días decidió confesar en una entrevista que sufre de dos trastornos, dislexia y TDAH. Oh, ok. Después de que confesara que tiene estos diagnósticos desde hace un buen tiempo. Sí. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y dislexia, pues esto evidentemente afecta en su trabajo, ¿no? Uh-huh. Como actor. Pero con el tiempo ha logrado darse cuenta que, por más de que a él le intimide tanto encontrarse con un lienzo en blanco o empezar a desarrollar un personaje, más que todo por sus trastornos, pues sí. Se ha dado cuenta que lo mejor y lo que le ha ayudado ha sido jugar. ¿No? Jugar. ¿Jugar? Sí, jugar, o sea, hacer varios jueguitos, ya sea de palabras. Okay, entiendo. Como todas estas vainas que mantener hace que el cerebro ocupado. Y dice que entre más es adulto, se empieza a dar cuenta que cada vez más, pues, se empieza como a aislar la gente. Sí, claro. Y él empieza a darse cuenta que los juegos y de forma innovadora le han hecho mejorar su creatividad, hacer varios cambios que le permiten desarrollarse mejor en su trabajo. Así que eso está muy bien. Sí, está bien. Sí, primero no lo sabíamos. No lo sabíamos y debe ser muy complicado. Por todo el aprendizaje, lo que le exige su labor y ese aprendizaje, memorizar. Y la dislexia es muy complicada. O sea, verdaderamente yo les digo que la dislexia es muy complicada. Sí, porque por más de que tú tengas todo en tu cabeza, en el momento de comunicarlo se vuelve complicado, a veces se te olvidan las palabras o a veces, que es peor, dices las palabras en desorden. O todo se demora un poquito más. Sí, bueno, sí, es cierto. Ahora, como actor, es la verdad, es como muy chévere que hable de sus trastornos a la gente y diga, sí, sufro de TDAH, sufro de dislexia, pero he encontrado ciertas cosas que me han ayudado a mejorar. Y me parece bien por Tom Holland, ¿sí? Y sí, al sí. Que también se le desea siempre felicidad y amor. Por favor. La canción se llama I Want a New Drug. Con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, la X Más Música está transmitiendo al aire en vivo y en directo de Adriana Rodríguez, Camila Opegui, quien les habla, Alejandro Marín, esperando que tengan un muy buen viernes. Ganó la selección y estamos en la final, Cami. Es verdad. En la final. En la final. Quisiéramos ser fútbol colombiano. No, claro que no. ¿No? Entonces, ¿en qué estamos? Pasamos convocados ya por fin. Vamos mundial. A estar al mundial. Entramos estamos al mundial. En la final. Estamos en la final. ¡Woo! Ganamos. Estamos en la final. No, eso no es estar en la final, pues. No, eso es pasar al mundial. Que debía haber pasado hace mucho tiempo y siempre los teníamos colombianos dejamos todo para el final. Y bueno. Pero yo tengo una cosa que decir, Cam, sí, y es que yo no quiero decir que no tuviera fe, pero nadie como la están tenía. Las cosas en el país, nadie, no dije, hay, no existe. Y ahora lo único que falta es que no lleguemos a la final. Que no lleguemos a la final. A la final, sigue siendo. Al mundial, Ale. Al mundial, perdón, al ¿qué mundial. Te pasa, pero a ver, es que era con Bolivia. Si no ganábamos, ya verdaderamente nos teníamos que dedicar al ciclismo. Que nos va muy pero bien. Pero te voy a decir una cosa. Pues yo les voy a decir una cosa a las dos. Yo he jugado fútbol con bolivianos. Ok. Mira, todas las cosas. Aquí viene una comparación muy fuera de contexto, pero por favor, continúa. De todas las cosas que yo pensaba escuchar de Alejandro Marín, nunca yo he jugado fútbol con bolivianos. Ok, ok. Yo he jugado fútbol con bolivianos. Y es muy difícil. Cuando, es muy difícil jugar fútbol con bolivianos. Sí, pero... Porque cuando medio les hace una brisita, se vuelve en Brasil. Claro, sí. ¿Qué pasa? Te lo juro. Por la altura en Barranquilla, en el Metropolitano y calorcito. Demás, íbamos nosotros con una ventaja, pero además de eso, Nuevo Colombia tiene un equipo superior, hablando de fútbol, a Bolivia. O sea, verdaderamente teníamos que haberlo hecho hace un tiempo atrás. No lo logramos, eso también habla muy mal del equipo, pero ayer se logró 3-0, creo que fue contundente, ya. O sea, yo lo sí la verdad era le tenía... entrar, lo importante claro. era, lo importante era llegar. Imagínese un mundial sin el equipo de uno, ay, ahora, no, aburridísimo. Sí y no, perdón, yo amo a la selección, ¿sí? Siempre digo que lo que más amé y hice las paces con la selección en el 2014 y ya después de ahí no tengo ningún problema con ellos, pero no sé qué tan chévere es llegar tan... arrancados. No es chévere, no es chévere. No es chévere, pero se llegó. A mí me parece que lo importante en estos momentos es destacar que ya estamos en la final. Sí, tenemos que un buen no es equipo. La final, hombre. Perdón, en el mundial, perdón, sí. Que estamos en el mundial. ¿En sí. dónde va a ser el mundial, perdón? Ay, mira, en un lugar que nos va a recibir con las puertas abiertas, Estados Unidos. Es creo que Estados Unidos, okay. Canadá, creo. Son los tres, es la Copa Mundial más extraña porque está repartida en tres países. Ahora me gusta. Claro. Me gusta porque creo que es más posible ir a este mundial que en cualquier otro. Sí, que a Abu Dhabi. Para o uno, algún, para o uno. Sea, Corea como, del Sur. Pero pues como están las cosas con Trump. Sí, sí, se vuelve pero a subir uno puede Trump, ir a México. Yo creo que va a ser un mundial muy complicado de visitar, ¿no? A Canadá. A México sí que rico, Canadá también. O sea, como que por ese lado se nos abre un poco más las puertas. Sí, sí. En Europa están histéricos, ¿no? Porque este sea así. El mundial por el horario. Ah, que claro, dicen, ay, no, ay. Entonces los partidos van a ser a las 3 de la mañana. A nosotros nos ha tocado siempre. Con Japón nos tocó siempre y ahí estamos. Exacto. Firmes. Ahora, en México tampoco es que nos estén queriendo mucho, ¿no? ¿No? Yo no, en México también nos están, también en México también nos están haciendo la vida imposible para entrar. Algunos, es lo que sí es uno cierto. Puede... Pero eso sí es de siempre. De siempre la parte de migración sí. Sí, mexicana es bien complicada. Nos ponen a los colombianos a andar por un pasillo aparte. Sí. Con un azote. Entonces va a tocar Canadá, definitivamente. Chuplas, chuplas. Así. Pero bien, bien, ayer. De azote. Ayer estuvo el país alegre. Ayer los vi contentos. Por fin una. Los vi soñando, ilusionados. Ay, además porque convocaron a Dairo Moreno. Dairo Moreno. Sí. Claro. Y ahí está. Lo convocaron. Ron Viejo de Caldas le dijo, si usted mete un gol este partido, le mandamos un cartón. Y contestó Dairo y dijo, mándenme dos. Es que Dairo es un personaje de es verdaderamente. Necio. Él es necio, genera simpatía, sí. Él genera simpatía como en sus seguidores y cuando lo convocaron realmente vi a sus fans muy felices que no pensaban que iba a pasar. El colombiano lo ama. Pero, ¿por tomatrago? Es necio. Por divertido, por chistoso, por soy un hombre divertido. Irreverente. Yo porque no sé es el, es muy distinto a los futbolistas. Como, o sea, él podría ser un buen grupo con el del Mundial del 90, de la convocatoria exacto. de Maturana. Ahí se entendería con, sí, sí, ¿sabes? Sí. Esta claro. es un poquito, esta selección desde el 2014 ha sido un poquito más juiciosa. Muy profesional. Realmente ha sido más juiciosa, sí. que lo hablábamos cuando estuvieron con Pekerman. Sí, sí, sí. Jóvenes, juiciosos, disciplinados. Pero sí. bueno, ahí está, necesitábamos esa salecita y saborcito. No, a mí me gusta Dairo es, le da también saborcito a la a la cosa y la gente le fascina verlo hacer sus cosas y sus bailes y todo. Claro, es que baila y todas las cosas. Sí, todo es muy chistoso y sus peinados y sus tatuajes de todos lados. Sí. Bueno, pues bueno. Hay felicidad, que yo creo que es lo importante. Sí, claro. Un poquito de felicidad en este mar de miserias. Exacto. Que es Colombia. Cada día trae una nueva. Entonces sí estuvo bien, Alejandro, María. Qué bueno, me alegra muchísimo entonces. Muchísimas gracias a la selección por habernos hecho clasificar al Mundial, no pasar a la final, disculpen ustedes. Ay, qué pena con todos. No, mira, si eso fuera así, si fuera a la final estaríamos acá. No estaríamos. No, estaríamos acá ya 3 días de fiesta antes, literal. Vamos a comenzar nuestras mañanas de la X. Cuando regresemos les recordamos la pregunta del día, o ya la hicieron, ¿cierto? Sí, pero la recordamos cuando volvamos, porque tenemos... Cuando regresemos. Sí, señor. From 1994, from 1994, un 5 de septiembre de 2006, el grupo de rock alternativo Los Arctic Monkeys se ganó el premio Mercury Music Prize y ahí estaban con Bet You Look Good on the Dance Floor en las mañanas de la X. Alejo, y estamos con pregunta del día, gracias a nuestros amigos de Parking, porque Parking, experiencias que te ahorran tiempo, y porque queremos contarles a ustedes cosas que están pasando con ellos. Solo por afiliarse a BeParking, el programa de lealtad de Parking, te dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento en gasolina. Uy, ¿cómo así? ¿De una sin hacer nada más? Sí, entra a beparking.com.co, te registras y listo. Uf, eso está buenísimo, sí. Porque entre el parqueadero y la gasolina se le va la plata a uno rapidísimo. Exacto, así que es una gran idea BeParking en nuestras vidas. Es este programa que de verdad ayuda a ahorrar. Y con ellos presentamos nuestra pregunta recordándoles, y es sobre lealtad. Alejandro, ¿a qué artista le es leal? Esa... Perfecto, es la pregunta. Muy bien, gran sí. pregunta. ¿Qué artista le es usted completamente leal? A propósito de nuestro patrocinio especial de la pregunta del día aquí en las mañanas de la X, cuéntenos en arroba la X más música, en X, en Threads, en Instagram, en nuestras plataformas estamos como arroba la X más música. Uno. Rehab y Amy Winehouse en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de lealtad hoy en las mañanas. Y Camila nos tiene una lista que, según Reddit, una de las fuentes de conocimiento más importantes que ha brindado la internet en los últimos 10 años, nos muestra cuáles son los artistas con las bases de fans, con la comunidad o las comunidades de fans más leales de la historia. ¿Cuáles son, según Reddit, los artistas con fanbases más leales, Cami? Bueno, aparece en este listado en la última posición Lady Gaga. Dice que sus fans, y estoy de acuerdo, son conocidos como pequeños monstruos. Y son monsters. Sí, y son conocidos por su lealtad y apoyo, y a menudo están participando en todo el activismo y la construcción de comunidades en torno a todos los mensajes de Lady Gaga. O sea, verdaderamente... Es un fanbase que viene desde el inicio con ella y se mantiene durante el tiempo, que es raro que pase a veces eso, ¿no? Sí. Es como en su momento más hypeado están y luego ya, bueno, chao, migran a otros artistas. Sí. Con Lady Gaga no ha pasado eso y es una de las fanbase más importantes. Muy bien. El número 4 está obviamente el ARMY más grande del mundo, y hablamos de BTS. Claro que sí. Los grupos de K-pop, particularmente BTS, ha cultivado una base de fans global conocida por su apoyo inquebrantable. También organizan eventos, participan en causas benéficas, y sí, hemos visto el poder del ARMY de BTS en el mundo. En el mundo. Sí, es increíble eso. En cualquier lado que usted pregunte por BTS, hay un ARMY. Sí, están sí, ahí, ¿no? Están. En la posición número 3 está una banda famosa por ser muy devota a sus fans, y es The Grateful Dead. ¿Ah, sí? Claro, sin duda alguna. Oye, no sabía eso. Sí, no puede faltar. ¿Sí? Pues es que son la primera... Primero que fueron la primera... el primer ejército de fans que se... Los Deadheads. Sí. fueron el primer ejército de fans que se organizó por internet. Ok, ya entiendo. Cuando internet era todavía como una idea y sí, eran todos contratistas militares que tenían acceso a la internet en 1972. Entonces fueron armando listas y conectando a través de esa incipiente interwebs, uh-huh, originalmente 1971, 1972, fueron construyendo esas redes originales que hoy en día constituyen muchos de los comportamientos y de las bases sobre las cuales funcionan los demás ejércitos de fans. Entonces, uh-huh, sí fueron no solamente muy fieles, y lo son, siguen siéndolo, pues miren nada más lo que pasó en la esfera con John Mayer y con, sí, los Grateful Dead, o sea, sí, esta vaina fue una cosa enorme, sino que además pues son no solamente muy organizados y, repito, sientan las bases de todo lo que han hecho los ARMYs, es decir, todo lo que ha hecho el ARMY de BTS lo hizo primero Grateful, lo hicieron primero los Deadheads, sí, siempre. Además, los Deadheads empezaron a través de internet y demás a convocar gente para las giras de la banda, crearon también la cultura única en torno a su música, y es uno de los más icónicos de las fanbases, claro, de los, claro, artistas. Además, lo que dices tú, eso de la construcción de la cultura es muy importante, porque la cabeza muerta de los Grateful Dead se volvió icónica gracias, uh-huh, al esfuerzo de los Deadheads, ¿no? Sí. Y otra cosa que tú mencionas ahí que me parece importante recalcar es que fue tan poderoso el apoyo de los Deadheads en la construcción de la comunidad que fueron los Grateful Dead, que han sido los Grateful Dead, que nunca necesitaron realmente ni de la radio ni más adelante de la televisión con MTV, sino que todos los conciertos los podían llenar ellos sin ningún problema. Entonces, un muy buen tercer lugar, muy merecido, sí, para los Grateful Dead. El segundo lugar es para Queen Bee, Beyoncé. Oh, ¿sí? Sí. Increíble, a mí también me sorprendió. Pero sus fans son conocidos como el Beehive. El Beehive, exacto. El panal. Sí. Son muy dedicados, son muy apasionados y obviamente son peligrosísimos. Claro. Les tengo pavor. Son apasionados. De todos los artistas que tienen su ARMY, su ejército, ¿cuáles son los más agresivos? El Beehive. ¿Sí? Uy, sí, no hay gente con más odio en sus corazones que los Beehive. Yo recuerdo. Uf, no. Se apasionan, sí, se apasionan. Y de otros países. Claro. De otros países, de Brasil. De Argentina. Son los que más odio siembran destilan, en el corazón destilan de todo el mundo, son, sí, son los de Brasil. O sea, odian. Usted no puede hacer absolutamente nada que parezca como que vaya en contra de Beyoncé. Lo vuelven, lo sacan de contexto, lo distorsionan, sí, y lo destruyen a usted en internet. Sí. Y bueno, esto obviamente la influencia del talento de Beyoncé ha creado una sólida comunidad entre sus seguidores. Al inicio del año, me acuerdo que hablábamos de una baja boletería de su, sí, gira, que terminó siendo una de las giras más importantes de Beyoncé y que más recaudó dinero. Entonces, uh-huh, de pronto necesitaban era un impulsito porque al final terminó Beyoncé en todas las partes del mundo llenando. Sí, muy sí, bien. Ahora, en la posición número uno. Sí, claro, tiene que estar One Direction. Claro que no. ¡Ah! Está, no, ser... yo creo que todos lo estamos imaginando. Ah, ya, los Swifties. Tay Tay. Es Taylor Swift, obviamente conocidísima por la conexión tan fuerte que tiene con sus fans. Sí, ella viene, claro, creando a los Swifties, que es un grupo de seguidores que es muy leal, que además a través de sus interacciones con los fans, eventos y toda esta resonancia emocional en su música, pues ha creado un verdadero ejército que incluso pusieron de moda a nivel mundial las famosas las pulseritas de los Swifties, que hace mucho tiempo... Las pulseras de la amistad. Las pulseras de la amistad, exactamente. Todos tenemos en nuestras vidas a alguien cercano que es un Swiftie. Sí, yo tengo varios. Varios amigos que son súper fanáticos de Taylor, sí, pero mucho. Y en redes sociales también se ve masivo, como los fanáticos de verdad quieren hablar de Taylor, la defienden a capa y espada, quieren estar en la conversación, hacen una cantidad de eventos y de acciones para fanáticos. Sí. Así que claro, es el número uno de las fanbase más leales. Leales. Perfecto. Claro, eso sí que son peligrosos. Esos son los más. No, uy, mentiras. Claro, aunque, sí, aunque los Directioners son también otro nivel. También. Hay una cosa que dice el escritor Kelefa Sané, sí, sobre señor, los fans y sobre los fanbases, en un libro muy chévere que se llama Grandes Sellos, uh-huh, Major Labels. Sí. Y que yo creo que plantea como la filosofía de los fans. Y que me parece importante volverlo a mencionar con respecto a lo que decía hace un rato del Beehive, del panal. Y es que hay una cosa que motiva más a los fans por encima del amor por sus bandas, y es el odio por los demás. El odio siempre, Alejandro, el odio une. Es increíble, o sea, lo que dice Kelefa Sané, lo que dice Kelefa Sané sobre la creación de los grandes clubes de fans, es que al club de fans no lo une el amor por una banda, sino el odio por otra. Sí, como en el fútbol también, pasa mucho eso. Siempre, a mí me así pasa. Es. El fanatismo. Dice Sané en su libro que uno pensaría que el amor por un artista es lo que motiva a estas comunidades a unirse, y no, es el odio por otro artista. O por las personas que hablan más del artista, porque pero sobre todo por el odio por otro artista. Siempre hay en el caso de los Grateful Dead, yo no sabría decirles quién es el motivador o el catalizador de ese odio, el que hace que los Deadheads se junten, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en su momento, cuando el club de One Direction era el club de más grande del mundo, el motivo del odio era Justin Bieber. ¿Verdad? Claro, a quien detestaban era Justin Bieber. También fue Rihanna. ¿Odiaban a Rihanna? Que la detestaban. ¿Pero quién puede odiar a porque Rihanna? Era la mejor, porque era la que tenía el ejército más grande, que era el Rihanna Army. En sí, Twitter. Sí, es verdad, me acuerdo de ese ejército. Entonces Rihanna tenía un army súper organizado en Twitter, y ellos y los Directioners entraron a Twitter a destruir el Rihanna Army. Ahora, ¿quién, ¿no?, por ejemplo, puede de los Beehive? ¿Cuál es el odio? ¿Qué artista es No sé a quién dirigen, a quién direccionan su odio, habría que... ¿Quién sabe a quién direccionan su odio? Pero muy todos seguramente llegan a ahí Katy está. Perry. Sí, claro. Sí. Puede ser, verdad, pero compro tu teoría. Tienes razón, sí. Compro tu teoría porque, por ejemplo, en el fútbol yo soy hincha de un equipo, pero realmente odio a un equipo en especial. Y tomo tu mano porque creo que es el mismo, y entonces ya no me importa. Puedo decir algo terrible, pero ya no me importa el resultado del partido. Contarle que el otro pierda es felicidad para uno. Entonces uno dice, sí, exacto, perdimos, también perdió tal. Ah, bueno, muy bien. Ay, mira el odio como unión en el mundo. Sí, claro. La lealtad nacida un poco en... más en el desprecio por otra cosa que en el amor por lo que se quiere. Bueno, y para cerrar este segmento, Tame Impala, contarles que anunció ayer su nuevo álbum Deadbeat, lanzó nuevo video, se llama Loser, es horrible el video. Gracias. Pero está con Joe. No, te voy a decir una cosa, me ha sido... Yo sé que yo tengo que dejar de ilusionarme con la música, lo tengo claro. Y ustedes fueron mis testigos cuando salió la primera canción en Up the Summer, que yo dije, esto va a ser electrónico, va a ser divino, mira cómo va a sonar a house. Esta canción la oí, yo decía, no, es horrible. ¿Por qué me haces esto? Es de las canciones más aburridas que he conocido. Se llama Loser. Sí, pero el video a mí me pareció que porque estaba te Joe. Gusta, pero es que a ti te gusta él, a ti no te interesa. La cuestión pero si es que, Joe, si es Joe. Sí, es él y Beck también, Beck está también ahí. ¿Aparece también ahí? No, sí. No puedo creer que hayan hecho un video tan... Sí, no. Tan maluquito. Y así como Cami toma tu mano con los ARMYs, yo tomo tu mano con la canción, porque de verdad me desinfló tanto, pero... Muy regularcita, la verdad. Muy regularcita, pero muy parecida a lo que había hecho antes, ¿no? Muy parecida como al típico sonido del Slow Rush y... Él habla de una cultura que es el Bush Doof. que sumergió en la escena rave de Australia Occidental y ahí se inspiró. El álbum completo... Sí, habría que conocerlo, pero la verdad es que no me habla absolutamente nada a mí, pero sí voy a investigar. Eso. Va a salir completo ya este disco el 17 de octubre, lo va a hacer con Columbia Records y es el quinto en su historia musical, su quinto disco, Deadbeat. Bueno, pues aquí está Mr. Kevin Parker, Tame Impala. Próximo 17 de octubre sale su nuevo larga duración Deadbeat. Tiene nueva canción llamada Loser, otra llamada End of Summer. Y aquí está con The Less I Know The Better.